Bienvenidos a otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle. Hemos comenzado con el trío madrileño Garra, abrazado a la química de su EP Preludio. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Había ganas de regresar a los estudios de Radio Enlace en el 107.5 de la FM de Hortaleza, zona norte, noreste de Madrid, Madrid capital, parte también del extrarradio, y también en www.radioenlace.org. Y recuerda que a través de tu dispositivo móvil, si tienes la aplicación TuneIn o te la descargas, busca Radio Enlace y puedes escuchar la emisora y a nosotros los martes a las 7 de la tarde. Y es que digo que había ganas porque la semana pasada pues nos cambiamos de bando, entre comillas los de bando, bueno, nos fuimos a luchar con el ejército amigo, ahora que están tan de moda los términos bélicos, porque estuvimos en los estudios de Radio Utopía, no muy lejos de aquí, en San Sebastián de los Reyes, como invitados de David Calderón, de su programa Trovador Urbano. Y bueno, pues el programa que ya se emitió en asaltomataradiorock.com, donde emitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. La semana que viene le daremos buena cuenta aquí en Radio Enlace, aprovechando que estamos en fiesta, que el martes que viene es fiesta. El caso es que no nos dio tiempo a llegar aquí, a llegar a los estudios de Radio Enlace, porque aprovechando que se encontraba ese trío madrileño de hardcore del sur de Madrid, Garra, que iban a hacer una entrevista, pues ya me quedé para conocerles, para charlar con ellos, y ellos, Garra, con este EP Preludio, que por cierto presentarán en breve en Madrid en una presentación más. Pues han servido para abrir como portada esta nueva emisión de Otra Semana de Rock. Y no me voy a enrollar más, simplemente recordarte que tenemos Facebook, Otra Semana de Rock, y el mío personal, Javier del Valle. Recordarte asimismo que los podcasts están alojados en iVoox, en Spotify y en archive.org, o en la página de asaltomatarradiorock.com, en nuestra página de Otra Semana de Rock, y que en ese recorrido y ese homenaje a las bandas desaparecidas hay una banda que pudo ser muy grande, que tuvieron una serie de problemas y asuntos que se reflejan en un documental. Así que muchos nos preguntamos, ¿quién cojones son los Buenas Noches Rose? Pues para saber un poco más de ellos, por lo menos vamos a recordarles con el tema que les da, que daba nombre a la banda, Buenas Noches Rose. Bueno, pues parece que no entra, lo vamos a tener que buscar por otra vía. Así que dejamos la sintonía y buscamos el tema de Buenas Noches Rose. Guitarra, rompo lo que quiero, soy el que paga, sí, sí. Muevo la baraja, todo el pavosillo, siempre por la cara. ¡Yeah! We'll be right back. Pues ahí estaban, por fin, gracias al auxilio de Javier Robles, hemos podido escuchar a Buenas Noches Rose. El pasado mayo se estrenó ese documental, ¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?, de una banda formada por músicos grandes, músicos que han formado parte de proyectos como Pereza, como Le Pun, Jordi Skywalker, Alfa, Juanpa, Rubén Pozo y Roberto Aracil. Pues aquí está Radioactiva Marta, que va a celebrar un concierto próximamente y que vamos a conectar en directo en breve con Marta Palacios, que ya sabes que con el sobrenombre de Radioactiva Marta, pues lleva un tiempo funcionando, ha tenido un pequeño parón y ahora arranca de nuevo, así que queremos saber las novedades de Marta Palacios y sus chicos. Que pudieras perder, y ahora te digo que hoy me despido. Pidiéndote calor, prefiero el fuego, al fuego, al frío invierno de tu corazón. Falto el amor, tu camino, dolor. Falto entender que pudieras perder, y ahora te digo que hoy me despido. Pues creo que ya tenemos en directo a Marta Palacios, que dentro de bien poquito va a regresar a los escenarios, así que esto era el tema A Vivir, de ese disco que sacó ya hace algún tiempo. Marta, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te iba a decir? Que digo yo que eso de a vivir es una cosa que decimos mucho, que hay que vivir, que son 2 días, pero que a veces no lo aplicamos poco, ¿no? Eso es, y la verdad es que fue un tema hecho con mucho corazón y bueno, y parecía que pronosticaba un poco las situaciones tan, tan tensas y tan duras que hemos vivido, ¿no? Lo de, empezando por lo del confinamiento que nos hicieron por lo del COVID y tal, y también mis historias personales, y es que hay que pensar eso, que la vida son 2 días, al fin y al cabo, y que muchas veces decimos, no, lo dejamos para mañana, y que el día es hoy, y hay que pensar en el presente, no en el futuro. Oye, que está muy bien el tema, además es que precisamente en eso pensaba yo, ¿no? En esas circunstancias personales o de salud o todos los días pues nos encontramos con noticias que digamos que nos hacen pensar que tenemos que aprovechar el tiempo, pero que no lo cumplimos. ¿Cómo recuerdas estas canciones que ya tienen un tiempo? Pues a ver, hay algunas que me siguen encantando y que en el escenario pues las sigo sintiendo como cuando me puse a componerlas, ¿no? Que para mí son como muy autobiográficas todas las letras que escribo y reflejan pues etapas que voy viviendo y que algunas incluso pues fíjate tú qué ironía, ¿no? Que también me sirven para mi presente, ¿no? Pero es verdad que hay otras que lo estabas mencionando. Este disco tiene ya 3 años, creo, 3 años y pico, y estamos ya con los nuevos temas que por las circunstancias personales que he tenido pues hemos tenido que parar un poquito. Y lo hemos vuelto a retomar y venimos con mucha fuerza, porque ahora estoy en otra etapa y es verdad que la esencia de Rabia Tía Marta pues siempre va a ser lo que escuchéis, ¿no? De letras con mucha sensibilidad, muy pues muy personales y en el plano musical sí que le vamos a endurecer un poquito, lo vamos a hacer un poco más duro. Sí, eso ya nos lo contaste. Pues la anterior vez que te entrevistamos, en la temporada pasada, en esa videoconferencia que compartimos junto con Leonor Marchesi. Sí. Y sí. Que, bueno, la verdad que hay que daros la enhorabuena porque tuvisteis el arresto de tirar para adelante con un concierto después de que os había dejado tirado cierto personaje de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí estuvo bien, por lo menos por vuestra parte, ¿no? De decir, pues vamos a tirar para adelante y hacemos un concierto conjunto. Sí, la verdad es que sí que lo defendimos y bueno, y además, sobre todo yo me quedo con la experiencia, lo bien que nos trataron los de la sala, que fueron un amor, tanto Pili como su pareja, y la experiencia no con Leo, que es maravillosa, que es una mujer impresionante, con mucha sensibilidad y sus músicos igual, ¿sabes? Unos profesionales. Pues hay una persona que seguro que conoces, no te voy a decir el nombre, que te ha enviado una pregunta. Y bueno, un poco relacionada con lo que es tu regreso a los escenarios. Así que te la voy a poner a ver si la escuchas bien y luego respondes y a ver si adivinas de quién se trata. Vale. Cuéntanos qué ha supuesto para ti estar tantos días inactiva, sin subir a un escenario y sin contar con tu... Pues eso, ¿lo has escuchado? Bueno, la voz es inconfundible, como para no conocer a dama. Sí, sí, sí. Es inconfundible, sí, sí. Que nos estará escuchando seguramente, le mando un besazo muy fuerte. Bueno, pues un beso para Dama y para José Ramón. Eso es. Uh-huh. Los dos siempre están ahí apoyando y dándolo todo. Uh-huh. Como dos campeones y rockeros. Bueno, pues nada, que evidentemente lo de no poder subirte a un escenario, pues es un poco patético cuando encima la elección no es tuya, ¿no? Uh-huh. Por otras causas que no dependen de ti y que la vida te obliga, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona muy activa y aunque esté envuelta con limitaciones y con digamos que con cosas que te vienen impuestas por la vida, que no son las que desearías, siempre intento sacarle a todo el lado positivo, ¿no? Y bueno, y luego también pues soy muy activa, como decía, intento sacar aprovechar el máximo con el tiempo en la medida que me pueda permitir mis límites. Y para la música es que como no hay límites, que si no es subida a un escenario, pues puedo estar componiendo, puedo estar escuchando y empapándome también de otros artistazos. Y yo me levanto con música y me acuesto con música. Y eso, por muchos límites que puedas tener a nivel corporal, pues la mente vuela y la mente pues no tiene límites. Y he aprovechado muy bien el tiempo, o sea que bueno, es una etapa que he pasado, que también me ha servido para reflexionar, para ser y sentirme aún más guerrera, para saber que tenemos mucha más fuerza y más poder mental de lo que pensamos, ¿no? Y que ante la adversidad uno se tiene que crecer, no se tiene que arrugar. Muy bien, Marta, pues desde luego que hoy en día el mundo de la música, con la cantidad de limitaciones que produce, lo difícil que es rentabilizar actuaciones, grabaciones y demás, exige un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque compaginarlo con tu vida personal, con tu vida laboral, supongo que será complicado, aparte de esas circunstancias que te han alejado un poco de lo que es el día a día, ¿no? El día a día del local de ensayo, de las actuaciones. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, que yo pienso, a ver, que por desgracia la mayoría de en este país que tenemos nuestros propios proyectos, nuestros grupos, pues hay muy poquitos que podamos vivir de ello, ¿no? Es una pena porque conozco a gente muy buena. Mira, sin ir más lejos, el viernes estuve viendo a un grupo, a Terminus, y tiene una energía descomunal en directo. Y hablábamos porque somos amigos y es una pena, ¿no? Que cada uno pues tiene que tener su trabajo para poder, además, ya no es ganar con la música, sino poder emprender y seguir, ¿no? Desarrollando los proyectos que tenemos en la cabeza de grabación, vídeos, porque todo es una pasta y luego, pues evidentemente con lo que se gana en directo no amortizas para nada, ¿no? Uh-huh. Es porque nos puede la pasión, no hay otra. Dicen que uno de los problemas que tiene la escena es precisamente la falta de músicos en los conciertos como público. ¿Tú crees que es importante apoyar a tus compañeros y que ellos te apoyen a ti, que os veáis un poco arropados para darle un poco de visibilidad a esta escena? A ver, es súper importante, pero yo no lo veo. O sea, evidentemente todos nos somos compañeros y nos tendríamos que apoyar, está claro. Pero no es simplemente por la falta de músicos, es por la falta de motivación de la gente, que prefieren. Mira, estaba hablando antes con un amigo de los precios que han puesto para el concierto de Def Leppard con Motley Crue, que son espectacularmente una barbaridad, ¿sabes? Y nos reíamos. Digo, seguro que hay alguno que paga 1.700 y pico euros por una entrada VIP, que hasta ahí se han subido, ¿no? Uh-huh. Y digo, sí, luego para ver si había sido Marta, que son 10 euros, pues seguro que lo tienen, ¿no? Es el público en sí, ¿no? Que tiene mucha falta de motivación y la mayoría, ¿no? Que luego hay otros que son los que, es verdad que en Radio Ciudad Marta los que son fieles repiten y vuelven a repetir y yo lo agradezco muchísimo. Me da un subidón tremendo cuando veo esas caras, ¿no? Sabes, tan familiares, y que digo, qué bien que vuelven a escuchar, ¿no? A Radioactiva, y vienen a ver sus directos y vienen a apoyar. Uh-huh. Pero porque músicos hay muchos, pero el público en general es aún más abundante y lo que tenía que hacer es pues venir, ¿no? A ver los conciertos en directo, y no solo a tributos, sino a la gente que realmente está luchando y está intentando sacar un proyecto en base a nada, y bueno, y que lo hace con toda su ilusión y con mucho esfuerzo, tanto de tiempo, tanto económico, tanto emocional. Más o menos es eso. Y bueno, esfuerzo tú haces no solo en el aspecto de componer, de cantar, de actuar, sino también con los musicazos que llevas, ¿no? Ahí tenemos a Carlos Cacutani, que formase parte de los mismísimos New, un guitarrista de élite, a Oscar Salas, sí, de Cherokee, con Siete Almas, entre otros proyectos. Javi Fer le tengo menos controlado. Háblanos un poco de Javi Fer. ¿Siguen estos músicos contigo, pues, verdad? Pues Javi lleva tocando también un montón de tiempo. Lo que pasa es que no ha estado en grupos tan con tanto peso, pero el hombre lleva también toda su vida tocando la batería, con grupos, haciendo versiones, haciendo temas propios con otra gente y un poco el tema. Uh-huh. Lo único que no es tan conocido porque no ha estado en grupos tan punteros. La cosa es que estuvo New, estuvo también en Seguridad Social, bueno, ha estado en un montón de... Con gente muy con mucho peso. Sí. Y Oscar igual, con Siete Almas. Y me contó otro, pero no me acuerdo ahora cuál. Porque son muy suicazos, son muy profesionales, muy elegantes, y luego muy bellas personas también. Sí. Es un pack. Supongo que no es fácil contar con músicos de tamaña calidad, ¿no? Es complicado, pues, ¿no? O sea, me refiero, supongo que, bueno, tú habrás tenido tus contactos con ellos, tu relación personal, pero que no es fácil a veces formar una banda con músicos que, digamos, te asienten el proyecto con bases muy sólidas. Claro, esto es la verdad es que es complicado y bueno, y primero es complicado poder tener a estos musicazos, ¿no? Pero bueno, he tenido suerte. Y luego también es complicado porque también tienen otras, tocan en otros grupos, pero bueno, sobre todo el tema porque sí que es verdad que nos organizamos muy bien para el tema de directos. Pero sobre todo para ensayos, ¿no? Porque para que algo tenga cuerpo y una buena complicidad, pues hay que ensayar, no te voy a decir todas las semanas, pero por lo menos una vez cada 15 días mínimo, ¿sabes? Y sobre todo eso es estar haciendo encaje de bolillos, pero ya no solamente porque sean musicazos y tal, sino porque ya tenemos cada uno nuestras vidas, nuestros trabajos y tenemos que estar ahí, que al final acabamos ensayando los sábados por la tarde, imagínate. ¿Sabes? Porque es el hueco que tenemos, unos trabajan por la mañana, otros por la tarde, y es un caos. Sí. Pero bueno, cuando hay motivación, se saca donde sea, ya está. Sí, la elección de la sala, bueno, recordemos el concierto, reaparición de Radioactiva Marta, 5 de noviembre, en la sala Hora Rock de Fuenlabrada, calle Islas Británicas número 2, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es, Hora Rock, que está en Fuenlabrada, en las Islas Británicas, aparca fenomenal, y será sobre las 10:30, más o menos 11, lo que está anunciado. Y así que sí que es maravilloso, súper... El dueño Ricky, la persona que lo lleva, es una persona también súper súper maja y vais a estar pues fenomenal, ¿no? Y el directo, pues lo más potente, súper potente, porque es verdad que sonaba mucho más potente en directo que en el disco, y va a estar pues lleno de energía y con esa vitalidad que nos caracteriza, y más ahora que llevo tantos meses con ganas, ¿no? De volver a subirme y darlo todo. Van a haber sorpresas, sorpresas, o sea que me invitan sorpresas, y bueno, ahí lo dejo. Sorpresas, ya nos anunciaron que José Icarus de Icarus Dream, José Antonio Carmona, iba a ser uno de los invitados. ¿Habrá más invitados aparte de José? Pues seguramente que sí, seguramente que sí. No voy a decir nombres todavía, pero sí. O sea, que puede ser un aliciente, ¿no?, para ir al concierto, porque, bueno, siempre es bonito, eso es lo que te digo, que os estéis arropando entre los músicos, ¿no?, en los eventos. Eso es. Al fin y al cabo lo que te decía, que somos todos compañeros, y bueno, y si podemos aportar y hacer que el evento crezca, pues fenomenal, ¿no? Sí, sí, sí. La elección de Fuenlabrada es un poco la zona en la que te has movido en directo, sobre todo la zona sur. ¿Por qué se ha elegido para esta reaparición esta localidad? Pues yo la sala Hora Rock y a Ricky le tengo un especial cariño, porque yo me acuerdo que cuando justamente empezamos a salir a resurgir de la pandemia, aunque todavía había limitaciones de lo de las salas, que no podía estar al 100%, que tenía que ser con un, no me acuerdo a qué tanto por ciento, ¿no? Pero nos dio tres fechas, nos dio viernes, sábado y domingo, y los tres días estuvo fenomenal. Y nos pagó fenomenal, el tío fue un amor. Y fue como resurgir de nuevo, ¿no? Después de estar esos meses con esas limitaciones y con esa, además, esa angustia y esa sensación de impotencia y sobre todo de no saber qué pasaba, ¿no? Resurgir así, con tres fechas seguidas, fue maravilloso, ¿no? Porque he sentido otra vez la libertad. Y ahora es un poco lo que me ha vuelto a pasar, que yo por la vida he tenido también que estar pues con esas limitaciones y ya reviví ese resurgir, ¿no? Y es como volver a experimentar la misma sensación en la misma sala, pues va a ser muy bonito. Y con esta persona, Ricky, que es el que lo lleva, pues fenomenal, ¿sabes? Porque es un tío, es un ángel. Sí, supongo que estás hablando de esos conciertos que íbamos en pandemia con mascarillas, sentados, ¿no? Con unas restricciones tremendas, ¿no? Y de repente, de no poder haber tocado porque estábamos que no en casa, que no podíamos salir, de repente cuando empezó otra vez ya que nos dieron un poquito más de libertad, que nos diera Ricky tres fechas, tres días seguidos, pues fue una alegría, la verdad, fue una alegría y un entusiasmo, ¿no? Porque es que yo creo que la mayoría de los músicos lo que nos pone mucho es estar en el escenario y vivir ese contacto, ¿no?, de esa entrega con y esa fusión con el público, que es maravillosa. Porque al fin y al cabo hacemos música no solo para nosotros, sino también para que nos escuchen. Sí, sí. Que tenemos mucho que decir y que contar. Claro, por supuesto. Yo la verdad que empecé un poco a saber de ti precisamente eso, ¿no? Porque estaba yo muy pendiente de la actualidad y todas aquellas salas y aquellos artistas que, aun sabiendo que era complicado, os lanzabais al escenario con esas restricciones y con esas limitaciones y con esas dificultades del público, tanto a nivel sanitario como económico, pues hay que aplaudiros, la verdad. Hay que aplaudiros y yo creo que debéis recoger los frutos de lo que habéis invertido durante ese tiempo. Pues sí, a ver si... Y bueno, sí, a ver si hay se llena la sala el día 5 de noviembre, que es nuestro objetivo, y por nuestra parte pues darlo todo al máximo. Y luego ya pues a emprender nuestro proyecto, el siguiente disco con temas, vídeos y con un buen proyecto que lo tenemos ya en la cabeza y con muchas ganas de que... Que salga todo y darlo al público, a nuestro público, ¿sabes? ¿Más conciertos que haya pensado o el inicio de la grabación o todavía pues, no habéis puesto fecha? Me quiero centrar muchísimo ahora en cuanto acabe el directo del 5 de noviembre, me quiero centrar en el tema de grabar. Es verdad que si va surgiendo, no lo voy a buscar. Y bueno, Dama, no sé si buscará algo que... y me dirá algo, pero sobre todo mi objetivo ahora es ir ya desarrollando las ideas que tenemos, meternos en local, que ya te he dicho que si no quedamos todas las semanas, por lo menos una vez cada 15 días para darle forma a todo lo que tenemos ya y meternos ya a grabar y emprender esa labor, ¿no?, tan importante, que es tener un crecimiento a nivel de grupo, ¿no?, que no podemos estar siempre con los mismos temas. De hecho, ya hay alguno que no me apetece porque no está en el plano que estoy yo ahora, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo pues es ese. Muy bien, pues nada, que esto sea el principio de un resurgir y nada más, que nos indiques un tema para despedir la entrevista, que lo podamos pinchar y ya recordar a la gente el 5 de noviembre, sábado, a partir de las 10:30, en la sala Hora Rock de Fuenlabrada, Islas Británicas número 2, 10€ en taquilla, Radioactiva Marta. Eso es. Y bueno, uno de los más cañeros, además el que me costó más cantar porque está en inglés, Kerrion, sí. Pues ajá. con Kerrion. Me encanta, es muy visceral. Pues con Carry On, que puede ser un poco esa línea más endurecida que vas a llevar, despedimos la entrevista y bueno, pues a ver si en otra ocasión puedes acercarte aquí a los estudios de Hortaleza. Pues sí, sí, a la próxima te lo aseguro que sí. Muy bien, pues... muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti. Un beso muy fuerte. Un y beso. A todos los que estéis escuchando, pues os animo a ir. Y un beso muy fuerte, lleno de energía rockera para todos. Pues lo mismo para ti y mucha suerte. Gracias. Falling in love, I want more than words. I want to know. Pues variedad de estilos, ¿no? Hemos tenido el hardcore de Garra, luego el rock and roll de Buenas Noches Rose y ahora el hard rock y la melodía y las tendencias hacia el heavy rock de Radioactiva Marta en esos conciertos. Algunos de ellos vamos a anunciar, algunos más, en concreto este de Radioactiva Marta, porque nos adelantamos 15 días debido a que la semana que viene se emitirá un programa que ya se grabó la semana pasada, el martes que viene, martes día 1 de noviembre, conjunto con David Calderón de Trovador Urbano, emitido en Radio Utopía. Así que vamos con la agenda, que es muy amplia, nos ocupa dos semanas. Viernes 28 de octubre, dentro de poquitos días, GBH en Gruta 77, este Madrid y Pelo de Conejo en Bucaneros de San Sebastián de los Reyes. La Comanche estará en Contra Cruz y Luis Cruz y la Furgoban, el guitarrista de Topo, estará en Aranjuez en el Teatro Real Carlos III. Del sábado 29 te vamos a recomendar el concierto de Descendientes, banda asociada de Asalto Mata Radio Rock, en Vicio, en la Sala Vicio de Alcorcón. Y el domingo, con el cambio de horario y con el puente, estarán Deriva y Siberia en Moby Dick. Nos vamos al viernes 4 de noviembre, este Madrid, que es tributo a Leño, estarán en el Piratas de Alcorcón, muy cerquita de la Sala Vicio, y en Madrid, en la Sala Mon, en Moncloa, estarán nada más y nada menos que Dry River. Y nos vamos al sábado 5 de noviembre, que además del concierto de Marta Palacios de Radioactiva Marta, tenemos a Malatesta y Reptil en Barlicer Ballroom, a Los Motores en Venom en Coslada, a Whiskey Caravan y Mar de Fondo en la Sala Mon y a Parabellum en Independence. Desde luego que elección difícil la de los conciertos de ese día. Y nos acercamos al final del programa y bueno, pues vamos a pinchar a continuación a Doctor Deseo, una banda que lleva ya 3 décadas, quizá más de 30 años en la escena, desde Bilbao, encabezada por Francis Díez, un frontman desde luego de una gran calidad, tanto escénica como de comunicación con el público y de cantante. Llevaban 3 años por la pandemia sin visitar Madrid, aunque no llenaron la Sala Copérnico, había un buen ambiente, unos seguidores fieles, muchos de ellos de Euskadi, Y bueno, porque es que seguir a los de Bilbao, por lo menos aquí en Madrid, porque en el norte tienen un seguimiento mayor, es una especie de grupo de culto, es un privilegio de seguir a este grupo tan ecléctico que es capaz de mezclar la música electrónica con el pop y con el rock, de tocar diversos estilos, diversos palos y bueno, pues fue desde luego un concierto que se nos hizo corto a los que estábamos allí, porque Francis es un cantante, un frontman muy comunicativo que no para de moverse, de bailar. No hubo esta vez no trepó por las paredes de la sala, pero sí que provocó al público con sus gestos, con sus movimientos, con una constante comunicación con la respuesta de ese público. Así que, bueno, pues enhorabuena también a Doctor Deseo por seguir ahí, enhorabuena también por conseguir que la gente pueda volver a ver conciertos de grupos como este. Hay una saturación, según me contaban algunos de los organizadores, pero bueno, aquí están las propuestas, infinitas propuestas que te hemos recomendado hoy, y te recomendamos que la próxima vez no te pierdas a Doctor Deseo. Pues aquí tenemos Maquetó en Irauza, que da título a su último disco, recopilación de canciones en euskera, y una de esos temas que hace un par de sábados, el sábado pasado no, sino el 15 de octubre, interpretaron en Madrid. Qué bien suena también el saxofón, otro elemento que da calidad a este grupo. Y bueno, que nos queda muy poquito tiempo, así que nos vamos a despedir con una banda enigmática también. Se llaman Experimento Milgram, surge de otros músicos que han participado en otros proyectos madrileños y tienen un poco a bien el llegar a llevar un poco su identidad oculta. Solo los seguidores de la banda y los que les seguimos por medios de prensa los conocemos, pero bueno, supongo que dentro de poco se destaparán. Desde luego, si quieres saber quiénes son, estarán actuando Experimento Milgram el sábado 19 de diciembre en Contraclub. Así que con Experimento Milgram nos despedimos hasta la semana que viene y te recordamos la segunda semana de noviembre, bueno, a mediados de noviembre, en concreto será el día 15 de noviembre, tendremos a Juan Luis Serrano, el tío Luis, presentándonos su libro, el que fuera bajista de Obús. Así que con este adelanto y con Experimento Milgram te decimos hasta la próxima. A todos nos gusta el buen vino, poder opinar. Y mi opinión tendrás, quieras o no, una verdad moral superior. Y si somos el barco, las ratas y el capitán salto, el levante nos lleva en volandas. Es como vivir.